mentí miles de veces, pero volviste por más. Perdonaste tantas cosas que no había que perdonar. Yo te pido por favor, no me dejes. Yo me fui tras un perfume, juventud y estupidez. Vos calentaste la casa para vernos otra vez. Yo te pido por favor, no me dejes. No me dejes solo y roto, caminando por ahí, en un mundo donde nada y nadie me hace feliz. No me dejes, nena, no. No me dejes nunca, nunca, por favor. Porque sé que a la noche lloras y que él no te sabe cuidar. Una y mil veces despierto en las noches pidiendo que no me dejes. No olvida aquel que la hizo reír. Y yo sé que estás herida y que aún pensás en mí, pero en vano fue pedir que no me dejes. Porque te fuiste bien lejos y ya no volviste más. Te llevaste mi poesía, mi salud, mi dignidad. Y esa voz que dijo no, no me dejes. No me dejes solo y roto, caminando por ahí, en un mundo donde nada y nadie me hace feliz. No me dejes, nena, no. No me dejes nunca, nunca, por favor. Porque sé